juicio me pretende. Tus ironías me hacen mal. Tu pasaporte se me vence, tu cintura se escondió en el mar. Me he acostumbrado a merecerte y me prohibiste reclamar. Cuidaste que no me revele, controlaste hasta mi libertad. Rompí mi amor sin consultarte. Le mandé el ancla en alta mar. Me vinieron unas ganas de ignorarte. Me dio amnesia y no te quiero recordar. Se me olvidó. ¿Cuál es tu nombre y cuántas veces me adoraste? Se me olvidó en un 2x3, se me olvidó la garantía para poder reclamarte. Tu boca ya se me secó, se me olvidó la melodía que mi corazón cantaba. Se me hizo agua la razón, se me olvidó. Restar tu vida con la mía, se me olvidó. La diferencia la marcaste cuando decides opinar. Es que te gusta seducirme hasta verme llorar. Rompí mi amor sin consultarte.